buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. ¡Gracias!

¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.